Bueno, Félix, una victoria en Pomar importante, importante y bueno, continúa la racha. Pues sí. No era fácil, ¿no? El Pomar estaba muy fuerte, en casa no había cedido ningún punto, un partido muy difícil. Yo creo que hicimos un buen trabajo, estuvimos muy serios, trabajamos muchísimo y bueno, nos trajimos los 3 puntos y una victoria difícil y que nos sigue dando mucha moral y mucha confianza. ¿Cuál fue la clave de esta victoria en Pomar? Las claves. Las claves. Bueno, la primera parte fue nuestra, ¿no? Yo creo que el 1-1 no reflejaba lo que había pasado durante la primera parte, ¿no? Robamos muy bien, salimos bien. Ellos apenas nos quedaron ocasiones de gol, tuvieron una ocasión, nosotros tuvimos ahí 3 o 4. Yo creo que nos teníamos que abrir en el marcador. Ellos querían salir jugando desde atrás, nosotros robábamos muy bien en la presión. Y bueno, lo que comentamos en el intermedio, quizá nos hayamos precipitado un poquito a la hora después del robo, ¿no? Y luego la segunda parte, pues ellos ya jugaron más directo, un fútbol muy físico, de mucho empuje, mucha brega. Y la clave fue pues ser ambiciosos y no decaernos. Nosotros respondimos también jugando fuerte, jugando con ambición, todo el equipo se volcó. Y bueno, y hasta el final estuvimos intentando, a ver si teníamos ahí alguna ocasión y nos llevamos la victoria. Tuvimos una muy clara antes del gol, que no fuimos capaces de hacerle. Y luego, mira, faltando 2 minutos, pues a la salida de un córner. La clave, sobre todo, las ganas del equipo y el trabajo que se hizo defensivo. Pomar volvió a hacernos, me parece que hizo 2 ocasiones de gol en la segunda parte, nuestro portero. Yo creo que no sé si para algún balón, o sea, que mucho trabajo y muchos sacrificios. Cuando un equipo consigue esta racha con las bajas que tenemos semana a semana, supongo que todo esto dice mucho del equipo en general y de los jugadores y del esfuerzo que hacen cada semana, ¿no? Sí, no, hombre, dice que tenemos una plantilla competitiva, ¿no? Que todo el mundo está respondiendo bien y que falte quien falte, pues todos los demás responden, ¿no? Están a un nivel todos muy parejos, ¿no? Cuesta decidir en cada momento, pues quiénes son los 11 mejores. Yo creo que desde que empezó la temporada, fíjate que hemos tenido bajas, como tú decías, y estamos respondiendo muy bien. Ahí están 10 partidos sin perder, ¿no? Que no quiere decir que no vayamos a perder ahora 2 o 3 partidos seguidos, eso nunca se sabe, ¿no? Pero que el equipo hasta el momento ha respondido fenomenal, eso sin ninguna duda, ¿eh? Todos los componentes de la plantilla. Fíjate, Manel ahora volvía también después de una lesión, el otro día solo jugó 10 minutos, allí le jugó toda la segunda parte. Y bueno, Paco también, a lo mejor estuvo ahí 2 o 3 partidos, ha vuelto a jugar. Los que están entrando fenomenal todos. Volviendo al domingo, ¿en qué falló el Pomar para perder esa invencibilidad en casa que tenía hasta el momento? Pues no lo sé, nunca se sabe, ¿no? Tampoco lo he visto más veces, no sé si hizo algo distinto a lo que viene haciendo normalmente, ¿no? Yo creo que no encontró muchos espacios, nuestro equipo no le dejó muchos espacios, la verdad. No sé decirte. Tengo claro lo que hicimos nosotros bien, ¿no? Si ellos hicieron algo mal o cambiaron algo y tal, te digo yo, no los he visto más que el partido contra nosotros. Es un equipo muy físico, que va muchísimo, que le da mucha velocidad al balón y contra nosotros lo intentó, bueno, no le salió. Félix, ¿a qué aspira un equipo que lleva 10 jornadas sin perder? ¿A qué aspira? Pues a estar con los de arriba, como nos planteamos desde el principio. Este año la ilusión era estar con los de arriba hasta el final. Y todos, ya en pretemporada lo hablábamos, que la plantilla era para intentarlo. Y bueno, ahí estamos, lo vamos a intentar. Luego el fútbol, pues son muchas circunstancias y muchas cosas las que influyen, ¿no? Pero sí, el equipo aspira a eso, ¿no? No nos hemos engañado en ningún momento. Desde el principio del año hemos dicho que nuestra intención es estar con los de arriba hasta el final. Ayer te oí en Hit Radio comentar que había equipos que estaban por abajo y que no deberían estar allí. Supongo que te referías a Robles, La Lueza. ¿Cómo ves la clasificación? Sí, pues yo creo que todavía tiene que agruparse mucho y dar muchas vueltas, ¿no? Y hay equipos como decía y dices tú que me escuchaste, que sí, que están abajo y que van a acabar media tabla alta, estoy convencido, ¿no? Por el potencial que tiene, por los jugadores que tienen, ¿no? Ahora tienen una mala racha, después de una derrota o de un empate, los jugadores no juegan con tanta confianza, los goles pesan muchísimo más cuando fallas una ocasión. Eso, según estés en la tabla, pues te empuja para arriba o te empuja para abajo, ¿no? Pero estoy convencido de que hay equipos, como dices tú, Robres y alguno más, que no van a estar ahí abajo por el potencial que tienen. Entonces, esto todavía sí que llevamos ya casi un tercio, son 10 partidos, que ya es una buena medida, pero todavía tiene que dar muchas vueltas, ¿eh? Y sobre todo, lo que yo he dicho en más de una ocasión, no sé si la Universidad de Zaragoza al final dará un tirón fuerte y se irá de todos, ¿no? Pero por parte de los demás equipos, muchísima igualdad. Cualquiera se puede dejar los puntos en cualquier campo. Fíjate, el Jacetano perdió 3-0 en casa del Santa Isabel. A lo mejor a alguno le sorprendió sobremanera, a mí no. Yo sinceramente pienso que Jacetano, como nosotros, como cualquiera, puede perder los puntos en cualquier campo, ¿eh? Hay muchísima igualdad. Bueno, ahora jugamos contra el Casper la semana que viene. ¿Cómo ves este partido contra los Caspolinos? Pues igual, es uno de estos equipos que no podía estar abajo por el potencial que tiene. Yo estoy seguro que tiene muy buen equipo. Ahora lleva 4 partidos encajando, sí, ha encajado 0 goles, el otro día ganó 3-0 en casa, está fuerte, nos va a costar muchísimo, ¿no? Pues a trabajar muchísimo, a madurar el partido, a tener mucha fe de que al final, si tenemos más ocasiones que ellos, tenemos más posibilidades de quedarnos con los 3 puntos, sabiendo lo que tenemos que hacer y ponerle muchas ganas y ponernos nerviosos y intentar, como estábamos haciendo en casa, estos días en casa estamos, decía el otro día que hemos mejorado muchísimo en no tener esa ansiedad de querer ganar al minuto 10, ¿no? Si tú al minuto 90, un partido normal y corriente, el contrario te ha hecho 3 ocasiones y tú has hecho 6, las posibilidades de que se te quede la victoria son mucho más grandes que si te pones nervioso porque no vas ganando ya de inicio, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo estamos de bajas y de altas para esta jornada que viene? Pues no sé si perdemos a alguien en concreto. No sé, me parece que no perdemos a nadie así por sanciones ni que tenga ninguna recaída de lesión, ¿no? Y en cuanto a incorporaciones, pues bueno, ya el día último ya podíamos haber contado con Marco. Yo creo que este fin de semana igual ya entra, está trabajando mucho, ya lleva con nosotros varias semanas trabajando. Cristian Bría también está trabajando ya, la semana pasada ya también entró, o sea, trabajó. Podemos recuperar ahí un par de jugadores, sí. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que tendremos la plantilla bastante completa ya para este fin de semana. Bueno, Cierco Fer. es la baja que tenemos. Ah, Cierco es verdad. Cierco sigue de Cierco. baja y por García. ¿Lo de Cierco estará hasta finales de año? ¿Está confirmado lo de Cierco ya hasta enero o...? No, no, no, Cierco. Yo creo, mira, ahora tenemos, viene Caspi y vamos a Nento y luego tenemos un parón ahí y creo que para los 2 partidos siguientes antes de que acabe el año. Que son la fuga en casa y en casa del Ebro, yo creo que para estos 2 partidos ya podremos contar con el Cierco.